la pena golpea, te parte el corazón, te tira como enfermo, y sientes que no hay vida que pueda soportar lo que viviste hoy. Oh, oh, oh, oh. Sale a caminar, no pienses. Siente que tus pies, tus manos, tu dolor, tu piel se vuelven uno solo, y deja que un respiro te ayude de algún modo para calmar, calmar bien. Y mira, mira cómo estás luciéndote en la noche después que no tenía ganas de bailar, sintiendo que a esta vida se vuelve cada día, y lejos es el gran regalo que te puedes dar hoy. Sol, que calientas el alma, ven a cantibiar mi corazón, que se muere de alma, de amor, de violencia, de rabia y de olvido, que siento solo mío y me voy a complicar.